Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 20 de abril. Esta Virgen, sabia y prudente, salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede, por su intercesión, que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jafa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas. Llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía, Pedro mandó salir a todos. Se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 115. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que más allá de nuestra falta de fe y del rechazo al pan de vida, siempre lo ofrece con abundancia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este sábado en que, como todos los sábados, recordamos a María. Y en este año del Congreso Eucarístico Nacional queremos recordarla como la mujer eucarística, porque María llevó en su seno, no llevó una idea, sino llevó una persona viva en sus entrañas virginales, santísimas, santísimas por el Espíritu Santo que la cubrió con su sombra. Ahí estaba el que había de darnos un día ese mismo cuerpo que María llevó en sus entrañas, lo recibes tú en la Santa Comunión. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia de la Iglesia, me lo comentaba un grupo de personas que estudian teología, estudian historia de la Iglesia. Ustedes saben que si no estudiamos la historia de la Iglesia católica, vamos a pensar que lo mismo que el Señor que puso una carpa allá, o el otro que hizo un teatro con pantallas gigantes. No, eso no es la Iglesia. Esos son lugares de diversión religiosa. La Iglesia es aquella que está fundada en la Eucaristía. Abrimos la puerta a todos, a nadie condenamos. Pero no confundamos la libertad religiosa con el error, libertad de errar. Tú no le darías a tu hijo una pistola cargada, de repente se dispara, de repente no. La Iglesia es madre y maestra, por eso ha vivido momentos de aceptación, de fe en Cristo y momentos de rechazo. Hoy tenemos una página de aumento de fe. Pedro hace 2 milagros. A este Eneas, ¿verdad?, que era paralítico, le ayuda a caminar, le hace caminar, y después resucita a esta mujer llamada Tabita. que había muerto, y entonces Pedro llega y, como así hizo Jesús, se pone de rodillas y le dice: Tabita, levántate, y esta mujer resucita. Y esto provoca un aumento de fe. Ahora bien, quiero decir, cuidado con las noches de gloria y milagros que no provocan la fe, se aprovechan del deseo de ver cosas. La fe creció, o más bien dicho, se suscitó, se ayudó con estos signos, pero la fe siempre va por la palabra. Por eso encontramos en la página opuesta el rechazo a Cristo. Si Cristo hubiera hecho algo, hubiera vuelto a multiplicar los panes, 5.000 solamente los hombres habrían creído, pero él no. Él pide una fe en su palabra. Y hoy vemos cómo toda esta gente lo abandona. Lo abandona porque su más grande milagro fue su más grande fracaso. Todos habían comido. Y tanto él pregunta: ¿ustedes también quieren dejarme? Pero Pedro habla en nombre de todos nosotros también: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sabemos que eres el Santo de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nosotros queremos hacernos dos preguntas, que cada uno puede hacerse las preguntas que quiera, pero ofrecemos estas dos. En primer lugar, hemos sentido cómo, no más allá de los milagros, pero por el testimonio de la vida, mucha gente quiere acercarse a Cristo. Y esto es así. Hay gente buena que ve la historia de los santos, ve la acción de la iglesia. La iglesia es acusada de muchas cosas, siempre ha sido así, porque a Jesús le hicieron lo mismo, pero quieren acercarse, vemos esa fe que también va creciendo. Y en segundo lugar, nosotros también dejamos a Jesús. Qué error tan grande, qué equivocación tan costosa, ¿no? Los que han dejado la fe eucarística. Pidamos al Señor entonces en la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que aparentemente fracasa porque la gente no cree en sus palabras. La fe siempre es a la palabra. No tenemos que ver signos para creer. Por eso le decimos: oh Cristo, si tú hubieras de nuevo multiplicado los panes, se quedan todos aquellos y todavía llega más gente. Pero tú quieres que creamos a tu palabra, que dice: yo soy el pan bajado del cielo. A quien ha perdido la fe eucarística, auméntala, Señor. ¿Cuántos católicos no le damos importancia a comulgar? Nos da lo mismo hacerlo que no hacerlo. No hacerlo es perder la garantía de la vida. ¿Y cuántos me lo han dejado engañados por el error de una reforma mal hecha que ha negado los sacramentos? Todo te lo pedimos a ti, Señor, que estás presente en este pan de vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 115 tiene como antífona: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pensemos en dos personas que pueden decirlo: Eneas, el paralítico, y cuanto más Tabita, ¿no? Gacela, quería decir, que fue resucitada. Pero hay un tercer grupo de personas, que somos tú y yo. ¿Cómo le pagaremos al Señor por el don del pan del cielo? Eucaristía quiere decir acción de gracias. Por eso dice el Salmo: daré gracias al Señor delante de todos. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esa escena tan dura. Mucha gente se va, ya no están dando panes, se acabaron los regalos, vámonos a nuestra casa. Pero se van porque no creen en la promesa de Cristo. Pocos se quedan. Imaginemos este pequeño grupo que se queda y a Pedro, que tiene el valor del primer Papa Pedro, de decir: nos quedaremos contigo, Señor. Y digamos una vez más: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. En la acción, hoy queremos ofrecer dos propuestas. Cada uno puede tomar su propósito, pensar qué puede hacer, pero ofrecemos dos propósitos. El primero, darnos cuenta de que los milagros no causan la fe, ayudan a la fe. Yo conozco, me decía una persona, mucha gente que va a Lourdes y pide el milagro de la salud y no le es concedido. Porque la Iglesia Católica no fabrica milagros. Hay fabricantes de milagros, impostores, falsos cristos que andan haciendo millones, aprovechando el sufrimiento de la gente que quiere salud, que quiere salir de una situación. Recordemos entonces que la fe es en la palabra. Y en segundo lugar, recordar entonces que sí, aunque muchos hayan negado y nieguen la Eucaristía, muchos más son los que creen. Y pedir por ellos, los que se han dejado este sacramento, el aumento de la fe, la apertura de los ojos y el crecimiento de la fe en su corazón. A María Santísima, en este día en que la recordamos especialmente como mujer eucarística, y al Santísimo Sacramento, ella intercede por nosotros, decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.